Kesuwun. Yo e. Bos Tartino. Ceritane wayang Jawi. He, prajangan mutka diraja. Yo. Rahwono raja arane. Yo. Gawe ge. Ojo ngono kowe pingin nyolong sinto. Yo. Anoman jondo tumandang. Sinto. Malang kowis dadi awu. Ye. Bokong. Bokong kene? Apa bokong kene? Bokong. Tepos. Gobong gede jroning praja. Ayo Mas Wayo Sinto. Apa? Ye bokong Sinto. Jangan boleh Di rojo.